déjate llevar por la magia del deseo y del amor. Ven y deja que decidan nuestros cuerpos por los dos. Ya no fijas más, te delata tu piel con su calor. Ven, acércate, bañemos nuestros cuerpos en sudor. Ven, ven, ven, acércate y hagamos el amor. Ven, ven, ven, bañemos nuestros cuerpos en sudor. Ven que te necesito, sin ti no soy el mismo, porque sin ti no puedo vivir. Llevar por la magia del deseo y del amor. Ven y deja que decidan nuestros cuerpos por los dos. Ya no fijas más, que delata tu piel con su calor. Ven, acércate, bañemos nuestros cuerpos en sudor. Ven, ven, ven, acércate y hagamos el amor. Ven, ven, ven, bañemos nuestros cuerpos en sudor. Ven que te necesito, sin ti no soy el mismo, porque sin ti no puedo vivir. ¡Sabor! Acércate y hagamos el amor. Ven, ven, ven. Bañemos nuestros cuerpos en sudor. Ven que te necesito.